cuando llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Adentro puro temblor, el bombo con la baguala, y se alborotan quemando de lechispe a las guitarras. Y se alborotan quemando de lechispe a las guitarras. Lucero solito, brotes del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Cochero lo acompaña, y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Zamba del amanecer, arrullo de Valderrama, canta por la medianoche, llora por la madrugada. Canta por la medianoche, llora por la madrugada. Lucero solito, brotes del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar? Apaga.